Avanzó con la gente de División Minúscula. ¿Cómo sintieron la recepción aquí en el Vive Latino? Muy chido, ¿no? Con mucha energía la gente, hubo muy buena respuesta y tuvimos oportunidad de tocar canciones del nuevo disco y estuvo bien chido, nos tocamos muy bien. Bueno, ustedes ya tienen rato tocando y obviamente tienen aquí una gran carga de gente que viene desde muy lejos, nada más del Distrito Federal. ¿Cómo sienten la respuesta de la gente y si sintieron que lograron hacer una conexión perfecta con ellos? Sí, yo creo que la verdad, al ver a la gente cantar, ¿no? Donde volteas y ves a la mayoría de la gente cantando sus canciones, ahí es donde te das cuenta que estás haciendo las cosas bien, sientes esa conexión que tú dices, ¿no? Y de eso se trata esto, para eso son estos festivales, especialmente de rock, para la gente que le gusta el rock y venir realmente conectarse con los artistas en un ambiente totalmente diseñado para esto, ¿no? Y la verdad nos sentimos muy orgullosos de poder participar este año, llevan 4 años que estamos aquí en el EDF, más una vez que estuvimos en el Vive Latino en Santiago de Chile también, pues ya son 5 veces que participamos en Vive Latino, ¿no? Creemos que es algo bien importante para la banda estar presente en este evento y ojalá nos sigan invitando, ¿no? Bueno, presentaron rolas nuevas, del nuevo disco. ¿Cómo está este nuevo disco? ¿Cómo fue la manera en que se sentaron a crear las nuevas rolas? Bueno, este disco lo hicimos en el transcurso cuando dejamos de trabajar el Defecto Perfecto. Nos sentamos un poco a hacer algunas canciones, a hacer unos demos de Monterrey entre Javier, Luque y yo. Frank, que está aquí conmigo, todavía no entraba la banda en ese entonces. Nos fuimos a Los Ángeles, California, a grabar con Robert Carranza, nada más nosotros 3, junto con Bucho, el tecladista que tenemos invitado. Y estuvimos 1 mes y medio aproximadamente como productores del disco. Robert Carranza fue el ingeniero. Entonces fue algo totalmente personal, totalmente honesto. Y quisimos regresar un poco a un sonido más clásico, más puro. Y yo creo que nos sentimos muy a gusto con el sonido que encontramos, ¿no? Y la gente respondió muy bien al disco. ¿Qué ha sido para División Minúscula? Pues ahorita seguimos promocionando lo que es este Sirenas por lo que es Sudamérica. Vamos a ir para Perú, para Chile, Colombia. También vamos para Puerto Rico, Centroamérica y todos los estados de la República que nos faltan por ahí a promocionar el disco, como Durango. También vamos a ir a Ixtapac, Pozuzo. Vamos a ir a Costa Rica. Entonces, pues, para todo eso, chequen myspace.com/División Minúscula. Ahí estamos actualizando las fechas y tenemos noticias y todo. Y pues también acabamos de sacar el tercer video, ¿no? De la Puerta San Frank, que es el tercer sencillo del disco Sirenas, para que lo vean ahí en los canales de televisión. Y bueno, ya para ir terminando, ustedes han tenido mucho éxito en Sudamérica. ¿Qué opinan de eso? Pues la verdad yo creo que, desde hace muchos años nos han estado mandando mail. Yo creo que hay gente que siempre está buscando música del tipo que nosotros hacemos, o siempre hay gente buscando conectarse con alguien. Y gracias al internet y también algunas estaciones de radio, también a la disquera que edita nuestro disco en algunos países, pues hay gente que se está manifestando, así podemos decir, por lo menos se están preparando para ir por allá. Siempre hemos dicho que nos interesa más viajar al sur que ir a Estados Unidos, ¿no? Bueno, obviamente en Estados Unidos tenemos muchos fans y tenemos ganas de ir, pero nos llama más la atención ir a Sudamérica, donde todo el mundo realmente habla nuestro idioma y estamos ansiosos de regresar, ¿no? Bueno, ya para terminar ahora sí, en una sola palabra definanme su actuación hoy en el Vive Latino. Increíble. Impresionante. Muchas gracias, División.